En la Superintendencia de Servicios de Salud con el director Daniel López, también estuvimos con el licenciado Galarraga y distintos funcionarios, donde se comprometieron para la semana que viene pagar junio y dentro de las semanas que siguen del mes de septiembre poder pagar la totalidad de julio. Pero nosotros también tenemos un montón de reclamos pendientes que tienen que ver con el pago a mes vencido a 30 días, nos están pagando a 60 días, 90 días, 120 días, realmente se hace imposible. El aumento del nomenclador también, la mayoría de las prestaciones del nomenclador de discapacidad están por debajo de una canasta de pobreza, realmente se hace muy difícil trabajar como prestador de la discapacidad. Tenemos un montón de problemáticas, también van a contar el resto de los compañeros, el tema del CUT, que no todas las personas con discapacidad pueden acceder al CUT. Los vencimientos que tienen que pelear año a año para tener el CUT, el tema de las pensiones no contributivas, son un montón de reclamos. Nosotros, los prestadores, no cobramos de enero a diciembre, hay meses que no cobramos, que nos pagan por la mitad, realmente son un montón de reclamos. Las obras sociales provinciales pagan por debajo del nomenclador, las prepagas pagan por debajo del nomenclador. Son muchísimos reclamos que estamos viviendo, no tenemos una estabilidad laboral, las mujeres no tienen licencia por maternidad, pagamos por trabajar como monotributistas y realmente la situación es completamente trágica hoy en día. Entendemos que la situación general es bastante complicada, pero nuestra precariedad es muy grande y queremos seguir defendiendo las prestaciones y los tratamientos de discapacidad por las personas con discapacidad. Así que nos parece muy importante que puedan hablar el resto de los compañeros que son referentes de la lucha a nivel nacional, los habrán visto en todos los medios, y que después también el resto que quiera tomar el micrófono y decir unas palabras que las pueda decir. Así que bueno, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. La verdad que esta foto es histórica. Creo que no se trata solamente de si pagan o no pagan las obras sociales. Creo que es un llamado de atención a toda la clase política, ¿no? Porque, ¿saben qué pasa? Los políticos, al no tener un costo político, valga la redundancia, pasamos por abajo del radar y toda la problemática se cierra en una cortina cuando un papá va a una puerta de una obra social y reclama el derecho. Ese derecho que la mayoría tiene que judicializar y muchos no pueden, ¿no? Así que me parece que lo que está pasando en toda la Argentina con el tema de visibilizar el problema abre un montón de frentes, un montón de situaciones que lo vamos a poder trasladar en cada provincia, en cada localidad, para que ningún político mire para otro lado. No lo vamos a resolver ahora, hoy o mañana, pero los políticos tienen que saber que un día las cosas cambiaron y que estamos todos unidos, familias, prestadores, personas con discapacidad, obviamente que son los protagonistas. Eso creo que cambió. Esto nunca había pasado en la Argentina, jamás. Y no es que está pasando en la provincia de Buenos Aires, está pasando en todas las provincias. Cada diputado, cada gobernador está viendo la problemática. Entonces, no puede mirar para otro lado. Así que esto es un comienzo. No hay un solo tema para resolver acá. No es que mañana nos pagan y se terminó el tema. Al papá no le va a solucionar el tema de que a nosotros nos paguen nada más. Acá tienen que solucionar los temas de fondo. Desde el gobierno o desde la Agencia Nacional de Discapacidad, ustedes mismos se han confundido porque dijeron de que estaba todo bien. Y bueno, cuando yo digo estaba todo bien, me imagino que por dentro miraremos para el costado y vemos 9 cuadras de cola acá hoy. Y si está todo bien, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no tenemos un aparato político para traerlos y decir esto es pago. Acá vino gente que no conocemos y no vino porque lo trajimos ni porque les pagamos. Vinieron por el derecho de sus personas, por sus propios derechos. Así que me parece que tenemos que celebrar esto. Un aplauso para todos. Nosotros somos solamente un puente. Quizás los locos, ¿no?, que un día dijimos, bueno, vamos a unirnos, vamos a tratar de seguir luchando. Y bueno, esto pasó, ¿no?, porque tenía que pasar. Me parece que hay un cambio, y ese cambio es hoy. Así que, nada, agradezco que hayan venido, que todavía estén saliendo de la 9 de julio. Esta foto, mañana, espero que estén en todos los diarios, para que diga el título, que con la discapacidad no se jode. Y le paso acá a la compañera Marcela Krikovich, que es otra loca persona, que no le pagan por venir acá y me consta, y está viniendo de 1000 kilómetros para unir también esta Argentina que hoy estamos viendo luego réplicas en todas las provincias. Así que les voy a dar la palabra a ella y seguramente que van a hablar los papás o quien quiera hablar, porque nada, tenemos que estar así, todos unidos como estamos. Ahí se lo paso a Marcela.